1. Hola Manuel, te llamo porque sé que estás muy triste por lo de tu abuelo. Bueno, que lo siento mucho. Un abrazo. 2. Miguel, que soy Luis, que quiero decirte que me estoy aburriendo como una ostra en esta fiesta, que has hecho bien en no venir. 3. Susana, soy Pilar. Estoy en la puerta del centro comercial y tú no estás. Seguro que te has olvidado. Eres una despistada. Siempre te pasa igual. 4. Niña, que soy tu madre. Que ya sé que soy pesada, pero que te acuerdes de comer, por favor. 5. Bueno, José, ya veo que no estás en casa. Te quería contar que he conocido a una chica muy simpática y que me siento estupendamente. Esto del amor. 6. Sara, ¿no estás en casa? Quería decirte que ha venido tu hermano a vernos y ha estado muy cariñoso con nosotros. Bueno, ya hablamos.